impacto evangelístico. En el Salmo 119, no se asuste que no lo vamos a leer todo. Y si lo leyéramos todo, sería un sermón tremendo, maravilloso. No dejemos de alabar al Señor. Aleluya. No tengo que decirles mucho más, porque realmente este salmo es una bendición y una inspiración para todos y cada uno de nosotros. Este salmo tiene varias peculiaridades. Es el salmo y el capítulo más largo de la Biblia. Y este salmo está dividido en 22 estrofas. Y cada estrofa, allí está unas palabras. Tet, chet, bau, sain. Cada palabra de esta es una letra del alfabeto hebreo. La primera que aparece es, pues, la primera letra del alfabeto, y así sucesivamente hasta la última, 22 letras. Y estas 22 letras encabezan cada estrofa, y cada estrofa se compone de 8 versículos. Se cree que estas son declaraciones de David en su exilio, perseguido, y que él, por inspiración del Señor, las recopiló de esta manera. No tienen una secuencia, porque es que para cada circunstancia y para cada caso y para cada prueba y para cada persecución, él exclamaba algo sobre la palabra de Dios. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Y por eso este salmo, que tiene 176 versículos, hay solo dos versículos que no mencionan la palabra de Dios. Creo que el 122 y el 132. Pero todos estos versículos mencionan, se refieren a la palabra de Dios, y siempre en alguna circunstancia en que David estaba. Él aquí está expresando su propia experiencia. Y es maravilloso leer cuando él dice: cuando me perseguían, yo esperaba en tu palabra. Aleluya. Cuando se conjuraban contra mí, yo confío en tu palabra. Bendito el nombre del Señor para siempre. De modo que todo este salmo es una exaltación a la palabra de Dios. Y en este salmo todos pudimos darnos cuenta que a la palabra de Dios se le aplican varios términos, como la ley de Dios, su camino, sus testimonios, sus mandamientos, sus preceptos, sus palabras, sus juicios, su justicia, sus estatutos, su verdad. Todo se refiere a la palabra de Dios. Bendecido sea el nombre del Señor. Y este salmo, repito, es una bendición muy especial para todos nosotros, pero muy especialmente para la juventud. Cuando David escribió esto, era joven. Es cuando él fue ungido por Samuel como rey, que Saúl empezó a perseguirlo, y él era joven. Era el más joven de la familia. Era un muchacho joven. Y él escribió todo esto siendo joven. Bendito el nombre del Señor. De modo que esta es la experiencia de un joven. Quiere decir que no hay circunstancia, que no hay persecución, que no hay alternativa alguna que justifique que un joven o un adulto, pero estamos con los jóvenes, que un joven se olvide de Dios y de su palabra. No se justifica. Ninguno de nosotros aquí hemos sufrido la persecución que sufrió David y que tuvo en sus manos dos veces al rey Saúl, quien quería matarle, lo tuvo dos veces en su mano, y los que le acompañaban dijeron: Jehová lo ha entregado en tu mano. Pero él guardaba la palabra y él le citó palabra: guárdeme Jehová de yo poner mi mano sobre el ungido de Jehová. Alabado sea el nombre del Señor. Si es que en los momentos más difíciles y más comprometidos, este joven recordaba la palabra de Dios. Amén. Y para cada situación, él apelaba a la palabra de Dios. Entonces, esta pregunta que él hace en el verso 9 de este capítulo: ¿con qué limpiará el joven su camino? La respuesta: con guardar su palabra. Gloria a Dios. Entonces, queridos hermanos, hoy que estamos viviendo en un tiempo tan difícil, tan terrible, que no hay ya palabras en el idioma con qué describir la situación en que hoy se está viviendo, mi esposa y yo nos hospedamos en un hotel de ahí del aeropuerto en Newark, porque íbamos a abordar el avión en la mañana, temprano, y no queríamos atrasarnos. Y en la noche, después que llegamos del culto, pues encendimos el televisor para saber de esas reuniones y esas vistas que están allá en el Congreso de Estados Unidos con ese lío que hay. Pero tuvimos que apagarlo porque es una asquerosidad, es una miseria, es una inmundicia, es una cosa horrible que no tiene descripción lo que hoy se está introduciendo en los hogares y en las mentes de los jóvenes, de los adolescentes y de los niños. Vivimos en un tiempo asqueroso. Vivimos en un tiempo peor que el de Sodoma y de Gomorra. Un predicador dijo que si Dios no castiga esta generación, tendría que pedirle excusas a Sodoma y a Gomorra por haberlas encendido en fuego. Bendito el nombre del Señor. Y hoy, joven, que te ha tocado vivir en un tiempo tan miserable, tan asqueante, es necesario que sepas y que no olvides que hay victoria para toda situación en tu vida. Que hay una respuesta para toda tentación en tu vida. Que hay una salida para cada prueba, que hay un apoyo en la palabra de Dios para toda situación. Cuando te sientas desfallecer, acude a la palabra. El joven David, en toda situación y circunstancia, no olvidaba la palabra de Dios. Y le decía: y no he olvidado tus mandamientos, y no he olvidado tu ley, y mi boca florece, aleluya, con las alabanzas a ti y a tu palabra. Bendecido sea el nombre del Señor, aleluya. Cuando te veas en una encrucijada, querido joven, acude a la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un poder tremendo. Llena tu mente de la palabra de Dios. Pablo te aconseja que medites, que pienses en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo santo, en todo lo virtuoso, en todo lo que tiene buen nombre, en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios va a expeler de tu mente todo pensamiento impuro, todo ataque de las tinieblas. Tú tienes a Cristo, y como tú tienes a Cristo, tú tienes la mente de Cristo. Y todo pensamiento que venga a tu mente impuro no es de tu mente, ni es de la mente de Cristo, es de la mente del demonio, es el demonio, es Satanás. acude a la palabra de Dios, refúgiate en la palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Dios necesita una juventud sana, una juventud limpia, una juventud consagrada, una juventud llena del Espíritu Santo, una juventud misionera. Hay mucha corrupción en las escuelas, donde quiera, aún en las iglesias, hay mucha corrupción. ¡Joven! ¡Consérvate en pureza! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! El Señor viene a buscar una iglesia sin mancha, sin arruga, sin contaminación. La contaminación empieza por la mente. Un pensamiento impuro baja al corazón, y al corazón la voluntad es controlada, y entonces la persona practica el pensamiento que ya lo vive, que ya ve la escena, que ya ve la práctica. Y está bueno, como dije al principio, que el número de jóvenes siga aumentando. Está bueno que las convenciones de jóvenes también tengamos que irnos a un coliseo. Está bueno. Pero está mejor que nuestra juventud sea una juventud pequeña o grande, viviendo en santidad y en pureza. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Bendito el Señor. Y cuando tú vives así, si hay algún amago en alguien de apartarse o de practicar cosas contrarias a la palabra de Dios, si tú te mantienes en el ambiente espiritual y de victoria en medio de las circunstancias tan adversas como David, tú vas a ser un dique, tú vas a ser un bloque, tú vas a ser algo que va a contener toda avalancha que pueda producirse en tu propia vida, en tu propio hogar y en tu propia iglesia. Bendito el Señor. Juan el apóstol le escribió a los jóvenes y les dijo: os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y habéis vencido al maligno. Y luego dice: os escribo a vosotros, jóvenes, porque la palabra de Dios habita en vosotros. Allí está la victoria. En Apocalipsis dice: y estos han vencido por el testimonio de la palabra. Bendito el nombre del Señor. Amados míos, el ataque de las tinieblas hoy es precisamente en contra de la palabra de Dios. Y es por esto que nosotros queremos ser, como siempre hemos sido, celosos de la palabra de Dios. Y en vez de yo tomar el libro de Apocalipsis para seguir con él y terminarlo, me he detenido haciendo un estudio comparativo de la versión de 1960 con 11 versiones más. Tengo en columnas cada versión y lo que dice cada versión. Y ustedes verán el resultado de este estudio. La versión del 60 queda muy pobre, pero todo es triquiñuelas de Satanás para desvirtuar la palabra de Dios. Amén. Bendito el nombre de Jesucristo, porque el pueblo de Dios o está en pie sobre la palabra de Dios o cae sin la palabra de Dios, porque Dios todo lo ha hecho con su palabra. Y Dios todo lo hace con su palabra. Y Dios todo lo hará con su palabra. Y Dios nada ha hecho, nada hace y nada hará sin su palabra. Y Dios es celoso de su palabra. Alabado sea Dios. Joven, emula, imita a David y refúgiate en la palabra de Dios. Escudriña la palabra de Dios. No te tomes tu descanso de noche sin nutrirte de la palabra de Dios. No salgas de tu casa sin nutrirte con la palabra de Dios. Bendecido sea el Señor. Bendecido sea el Señor. Bendecido sea el Señor. Gracias a Dios por su palabra. Y que Dios nos ayude a todos nosotros a apoyarnos firmes en la palabra del Señor. Gloria a Jesucristo. Vamos a estar de pie, hermanos. Y vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Y vamos a prometerle a Dios escudriñar más su palabra. Y vamos a prometerle a Dios apoyarnos más en su palabra. A David no le importaba lo que viniera, porque él estaba en la palabra. Él estaba en la roca. ¡Aleluya! Levante sus manos y adoremos al Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Aleluya. Bendito el Señor. Aleluya. Aquellos jóvenes que deseen prometerle al Señor, buscar más de Él, y estudiar y escudriñar y nutrirse más de la palabra de Dios, pasen al frente. Vamos a orar con ustedes. Gloria a Dios. Toda la juventud que desea apoyarse más en la palabra de Dios y recibir los beneficios de la palabra de Dios. Todo ese Salmo 119 habla de los beneficios de la palabra de Dios. Y si usted está en este mismo momento, en estos días, en alguna prueba, que usted no sabe cómo va a resolver, en algún problema, acuda al Señor. Pase adelante y pídale la ayuda a Dios. David pedía la ayuda de Dios y pedía el sostén de la palabra de Dios y le citaba a Dios su palabra. Gloria a Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén. Si alguien el mundo le está atrayendo y está poniendo su vista en algo del mundo o en alguna persona del mundo, esta es la noche de que usted mire al Señor y se apoye en la palabra de Dios. Y Dios le va a fortalecer y Dios le va a ayudar. Su palabra sea el deleite de su corazón. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a Dios. Uy, aleluya. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Mira esta juventud. Toda la iglesia, levantemos nuestras manos, hermanos, y vamos a orar por nuestros jóvenes. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, Señor. Oh, Espíritu Santo. Haz real tu palabra en cada corazón. Mira cada joven, cada señorita. Mira cada vida, Señor. Bendito tu nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Abra su corazón a Dios y a su palabra. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Pon tu delicia en Jehová, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Pon tu delicia en Jehová, espera en Él, espera en Él, y Él hará. Pon tu delicia en Jehová, y Él te dará. Y no olvides sus beneficios. En el mal camino, espera en Él, espera en Él, y Él hará. Y no olvides lo que te espera. En el mal camino, espera en Él, espera en Él, y Él hará. Cántelo. Pon tu delicia en Jehová, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Pon tu delicia en Jehová, espera en Él, espera en Él, y Él hará. Pon tu delicia en Jehová, y la tierra de justicia Él te dará. Y no olvides lo que te espera. En el mal camino, espera en Él, espera en Él, y Él hará. Y no olvides lo que te espera. En el mal camino, espera en Él, espera en Él, y Él hará. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Maravilloso tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, aleluya. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra una vez más. Levante su mano. Tanto los que están aquí en el altar como todo el pueblo. Todos los hermanos que están aquí en el altar, levante su mano. Dígale gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es lumbrera a mi camino. Tu palabra es lámpara a mi camino. Tu palabra es medicina a mi alma y a mi cuerpo. Tu palabra es agua que sacia la sed. Tu palabra es pan que alimenta. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya.